Ay, ay, ay, yo pae. Ay, ay, ay, yo pae, yo. Ay, ay, ay, yo pae. Ay, ay, ay, yo pae, yo. Ay, ay, ay, yo pae. Ay, ay, ay, yo pae, yo. Ay, ay, ay, yo pae. Iba confiado en linchera a la playa, donde ninguno se baña, ¿sabes? Salud, querida, querida eminencia. La diferencia está en el chaquet. Es conocida la vida de este croto. Su nombre si se cae, ignora la ley. Lo indemnizaron con unos porotos. Se volvió loco y dice que es vale. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Yo tocó, yo tocó, yo. Ay, ay, ay, yo pagué yo. Ay, ay, ay, yo pagué. Algunos dicen que era mal. La cretinada privatizó. Ahora la junta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo campeón. El profesor y arquero y seca, seca su frente y renuncia al dolor.

canta en el pañal. Meado. Justicia y miedo, asau y arroz. Pa' dentro. Te dejo el cuerpo en esta cruz. Otros son los que no saben mentir, los que van clavándose dagas en mis piernas, siempre atentas para salir a correr, para poder alcanzarte. Oh, mujer, no te vayas de mí, no te escapes de ti. Tengo algo para vos, y no es una tormenta. Tengo lo que sufrís guardado en un cubo mágico. Hoy te pasará a buscar, sé dónde puedo esconderlo. Amor, te regalo esta canción. Y si desnuda estás, puedes cubrirte. baje una estrella. Trataré de amigarme con ella y decirle que venga hacia aquí a tomar un té de estrellas en tu piel. Oh, oh, oh, mi amor, te regalo esta canción. Si desnuda estás, puedes cubrirte con la música. Puedes luchar, te doy mi alma musical. Nena estrella, a bailar. Hoy el mundo va a gozar. Nena estrella, a bailar. Verás que no hace mal. Un graffiti en tu pared, la palabra te hace ver. La ventana se abre bien. Si sales, llévame. Si me pedís que haya luna llena, trataré de bajarte la luna y llenarla de luces para ver cómo puede ser tu estrella en mi piel. Thank you. la conciencia y la inconsciencia se ve igual. ¿Quién no soñó una vez que la emoción sea todo? Y en una pendiente voy sin guías ni moto, rumbo a un umbral de ayer con la esperanza. En su casa o por la ciudad,

muertas que caen siempre igual. Los que no pueden más se gatos adiós total. Entre dos nieris siempre es un nos volveremos a ver en algún lugar del tiempo. No hay olvido cuando existe la amistad y el respeto, el recuerdo de momentos entrañables, alegrías y secretos. Nos volveremos a ver, porque siempre hay un regreso. Por eso, conta con eso, pongo mi mano en el fuego por vos. Soy un chico de familia y no soy ningún Carlito. Viví las tumbas de la vida. Soy un poeta maldito. A pesar de ser bonito, nunca dormí en el palito. Viví las tumbas de la vida. Soy un poeta maldito. estás, me enamoras cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo, mi estrella mía está durmiendo. Una de las tres Marías sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando, mi vieja estrella está dormida. Soñé con los angelitos, soñé conmigo, por todo el tiempo que nos queda juntos. Mi vida, qué tranquila estás, me enamoras cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo, mi estrella mía. Que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Si es que está en nuestras manos traer las nubes y hacer llover, y vuelvan a la vida todas las hojas que por crecer bailen toda la noche, que acá tocamos hasta amanecer. Que siento el aguacero venir llegando a calmar la sed. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Quedado quietito, todo pelado, ¿por qué será? La tierra está tan seca, en cualquier momento se va a quebrar. Pareciera que el cielo se fue olvidando cómo llorar. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. Hay que llamar a la tormenta a ver si llueve, para salvar al arbolito que se muere. We'll be right back. fuerte plata. Peles en la postura, conjuro para el surfer. Perros de la playa, llorando la noche, presagian con el viento de la muerte. Pata de cabra, la parca en biología. Sus huesos brillan bajo la inmensa y pálida luna, que desde lejos te invita a surfear. Dicen que nadie puede con su brujería, que desde lejos te invita a surfear. Sus huesos descargar mis tensiones, yo necesito estar. porque sabe que podés conmigo. Pero creo que esta vez está para que puedas jugar. La, la, la, la, la, la. Oh, beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, your rhythm stick, hit me, that's is good, say, fantastic. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. It's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me. Red was a city of paper buildings and the echoes that remain of old friends and lovers, their features bleeding together in his brain. Oh, oh, oh. And once it started, it was harder to tell them apart. Oh, oh, oh. He was always distracted. Psycho killer, test yourself. intentions lie? Or does he even have any? She said he never really looks at me. I give him every opportunity. Confusion. You just can't. anything else.